contigo por esta vez. Las uñas rasgaron mi piel. Ingenuo caigo al pensar, soy voraz, soy solo un respiro. Luego cederte mi lugar, consciente pierdo al pasar.